Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. El programa radial Derecho de Piso es una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. Señores, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Día viernes, lluvioso en Buenos Aires, piedra. La verdad es que ha sido un día bastante agitado en cuanto a temporal. Temporal que de alguna manera están pasando en los consorcios. Primero que nada quería agradecerle a mi amigo Claudio García Rivas, conductor natural de este programa, que hoy no ha podido estar, me ha pedido que lo reemplace. Así que bueno, saludo a Claudio, que después seguramente nos veremos. Bueno, como les decía, los consorcios están pasando de alguna manera tormentas, digamos, en cuanto a disposiciones que tiene que cumplir, en cuanto a disposiciones que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires permanentemente va sacando. Con posterioridad a 3254 han salido distintas disposiciones municipales que de alguna manera algunas han puesto luz sobre algunas problemáticas que los consorcios tenían y en otro caso, digamos, han complicado lo que tenía que ver el propio cumplimiento de la 3254. En ese sentido, me parece que es importante y saludo a nuestra invitada de hoy, la coordinadora del Registro Público de Administradores, Gabriela Pilar Saldiva. ¿Cómo estás, Gabriela? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, seguramente nuestros oyentes que están acostumbrados a que Claudio profesionalmente y desde su punto de vista periodístico siempre plantea temáticas que son interesantes para los consorcios. Me parece que va a ser muy útil, Gabriela, que en tu carácter de coordinadora del registro puedas poner cierta luz sobre cosas que están pasando dentro del registro. Si te parece, empecemos por el tema del reempadronamiento. Gabriela, le recordamos a la gente que ya venció el reempadronamiento que tenían que hacer los administradores de consorcios y me gustaría que nos cuentes y que le cuentes a la gente que nos está escuchando qué cantidad de administradores había empadronado supuestamente y después del reempadronamiento cuántos han quedado. Bueno, hasta el año pasado que comenzamos con el repadronamiento habían 7.000 inscriptos. 7.000. Sí, hoy hay 4.000 reempadronados. Bien. O sea que tenemos cerca de 3.000 para dar de baja. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy alto, sí, ¿no? De los que había supuestamente inscrito. ¿Hay alguna lectura que vos puedas interpretar? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esos 3.000 de diferencia? Y yo entiendo que, bueno, puede haber un porcentaje que siga administrando sin estar inscripto, que bueno, eso por supuesto no va a tener su sanción si es que, bueno, los inspectores lo llegan a detectar, ¿no? Pero también había muchos casos que no venían del 2003. Se inscribieron en el 2003 y nunca más vinieron. Así que yo creo que la realidad es que muchos se anotaron en su momento por las dudas o porque tomaron un consorcio y dijeron, bueno, me voy a inscribir porque tengo un consorcio, pero capaz que después no se dedicaron a esto. Todavía no sé por qué puede ser que haya otro porcentaje que haya quedado afuera, bueno, sí, y no se escribió, pero había, todavía no sabemos. Después, había como una versión fantasma ahí, hicieron correr algunas asociaciones, de que muchos encargados de edificios se habían inscrito, digamos, en el registro con la idea de poder a futuro administrar. Sí, a mí ¿pudieron escuchar esa versión? Sí, me lo dijeron empleados que están desde el año 2003, en aquel momento que sí que se habían inscrito encargados. Mira. Así que puede ser también. Bueno, estaban en su derecho. Sí es cierto que, de alguna manera, digamos, esta sospecha tenía cierto fundamento. Bien, a partir de los 4.000 que hay registrados, los otros 3.000, Gabriela, ¿qué es lo que el registro está haciendo en este sentido? ¿Van a notificar a los consorcios? Bueno, ¿Qué? La verdad que, bueno, el reempadronamiento era hasta diciembre, después se prorrogó hasta el 31 de marzo y las últimas semanas el 31 de marzo vinieron 300 personas por día, más o menos. Mira. Desde las 4 de la mañana había gente, eso, o sea, tuvimos que dar turnos para otro día y otro día y otro día y así, a dar 100 números por día porque era imposible, no íbamos a estar todo el día y toda la noche atendiendo. Entonces, en realidad se habrá terminado en abril el reempadronamiento con gente que tuvo su turno que había venido antes del 31 de marzo. A partir de ahí comenzamos a ingresar al sistema los reempadronados, a verificar los CDs que estén completos, todo eso. La feria administrativa fue por motivo de obra del edificio, de una construcción, pero nos vino bien a nosotros para trabajar bien a fondo ese tema y terminar. Nosotros ya terminamos con el reempadronamiento. En cualquier momento ese listado de los reempadronados va a estar en la página. Yo creo que es muy bueno, ¿no? Sí, me parece que poder depurar un padrón sobre 7.000, haber podido sacar 3.000 que estaban dando vuelta con expedientes, digamos, sin sentido, con papelería sin sentido, me parece que habla muy bien en ese sentido. Ahora, y ahora comenzamos con las claro, bajas. ¿Qué va a pasar con terminamos esto? Terminamos reempadronar, el archivo está perfecto, prolijo, con los reempadronados, con toda su documentación, el listado ya para cargar y bueno, quizás haciendo fuerza para que se haga un poco de publicidad en algún medio, diario, del listado de este reempadronado. La idea ¿Cómo puede premiar? ¿No? Claro, y sí, ¿cómo premiar al que se reempadronó? Sí. ¿Y cómo facilitar, dale una idea a aquel consorcista que está escuchando, ¿cómo facilitarle al consorcista que quiere denunciar que tiene un administrador que no está empadronado? Bueno, ahora empezamos a trabajar las bajas, son muchas. Sí, claro, 3.000 bajas. Son muchas. Cuando terminemos con las bajas, que ya estamos terminando las bajas, aparte de publicarlo en la página, vamos a notificar a todos los consorcios que tenía declarado cada administrador, de que ese administrador fue dado de baja y que no puede ejercer la actividad. Y si no, que lo denuncie. Bien, primer paso. O si continúa en la actividad. O sea, por lo menos la última declaración jurada que tenemos de ese administrador, que los consorcios que tiene declarado, se le va a mandar una notificación a los consorcios. Gabriela, ¿cómo tiene que hacer la gente? ¿Puede entrar a la página y aquel sí, que digamos, aquel vecino que no conozca internet, que no puede acceder a internet, puede llamar a alguna línea telefónica, puede acercarse? ¿Cómo puede hacer? Sí, bueno, en este momento está cerrado por feria administrativa. Se está evaluando la posibilidad de atender en otro lugar porque la construcción va a continuar y no queremos que siga cerrado el registro. Así que, bueno, yo le he pedido al director general y estoy en eso, que bueno, seguramente en breve me va a dar un lugar para solucionar el tema, un lugar para atender a los consorcistas. Y aparte, tengo un serio problema con los administradores que quiero entregarles sus matrículas, porque toda esa camada que se reempadronó al 31 de marzo, que son un montón, la matrícula tenemos nosotros y los inspectores la están pidiendo en el domicilio. Es verdad, ¿qué va a pasar con esos administradores que digamos que tramitaron la matrícula y por una cuestión de feria administrativa del gobierno de Buenos Aires no se le entrega? Claro, yo se las quiero entregar ya, las tengo yo y la verdad que las necesitan, pero está cerrado, entonces no. De todas maneras, si tienen alguna inspección, no es aplicable ningún tipo de sanción. No hay problema, pero igual el director general me está buscando una solución a eso, así que eso seguro en breve va a haber un lugar donde lo vamos a atender, por lo menos para entregarle la matrícula y a los consorcistas también por otro lado. Así que eso está. Gabriela, ¿qué va a pasar con aquellos administradores que no se reempadronaron, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo dio de baja, lo notificaron en cuanto a la baja, pero quiere volver a administrar y dice, bueno, a partir de ahora voy a hacer las cosas bien y voy a reempadronar? ¿Cómo es ese trámite? Tiene que esperar un año. Tiene que esperar. O sea, no se puede reescribir hasta un año. Después de un año, bueno, se reescribirá como un administrador. O sea, que ese año no va a poder trabajar, digamos, como administrador, con lo cual ese año tendrá que buscar otro trabajo, pierde su matrícula. Y el año, un administrador nuevo. Había entre algunos colegas estas versiones que uno escucha, dice, bueno, no te inscribas, total no va a pasar nada. Bueno, señores administradores, señores consorcistas, vieron que sí pasaba. Todos aquellos que de alguna manera nos hemos reempadronado, me parece que es lo correcto. Y me parece que en ese sentido es una manera de darle seriedad a nuestra profesión. Acá nuestro operador nos está haciendo una pequeña seña. Vamos a hacer un pequeñísimo corte. Le recordamos a la gente que estamos en AM1010 Onda Latina, 4372-2841, 4372-3061. Si hasta acá lo que escuchó le gustó, quédese porque hay temas mucho más interesantes. Ya volvemos. Don't know much about history. PWN Sistemas, creador del sistema 9041, delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much biology. Don't know much about history. Derecho de piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. And I know that if you love me too. Bueno, estamos nuevamente al aire, segundo bloque en Derecho de Piso, reemplazando a nuestro amigo Claudio García de Rivas. Bueno, estamos con nuestra invitada, Gabriela Pilar Saldivia, coordinadora del Registro Público de Administradores. Gabriela, habíamos quedado recién analizando un poquitito el tema de los reempadronamientos. ¿Qué pasa con los autoadministrados? Sí, ¿Cómo es la situación? ¿Qué han evaluado? ¿Se repadronaron? Sí, ¿no? Sí. ¿Cuántos? Se han inscripto. No tantos como, como lo que uno esperaba. No sé si es que no hay tantos. Antes no era obligatorio. ¿No crees que probablemente, digamos, con esto de que tener que repadronarse y demás, hayan dejado de autoadministrar? Puede ser. Mm. Bueno, todavía es muy pronto para hacer algún tipo de evaluación, pero puede ser que sí que hayan dejado. No eran tantos como creíamos. Lo que sí te quería aclarar en cuanto a los colegas tuyos que dicen que no, ¿para qué? Si total no va a pasar nada, no hace nada. La verdad que tanto esfuerzo, porque fue un esfuerzo para nosotros hacer un reempadronamiento, es ordenar todo el registro, algo que estaba desde el año 2003, se reordenó todo, fue un esfuerzo grande, ¿no? No va a ser en vano ese esfuerzo y ya pueden ver el cambio porque algunos tenían una matrícula que era una sola, era la única para todos los consorcios. Hoy el que se reempadronó tiene una por cada consorcio. Sí, efectivamente. Sí. En el caso de los administradores que ya la pudieron retirar, tienen por cada consorcio una matrícula por cada consorcio. Los consorcistas que ya cada vez más están informados y saben de esto, saben que tienen que pedir su matrícula con su consorcio, porque si no, entramos en el tema este que había antes, en esta irregularidad de tengo 20 consorcios y declaro 5. Claro, sí, sí. Total era lo mismo. Sí, pero era más fácil presentar por dos o tres consorcios que por 50. Bueno, así que el cambio ya está, o sea, no es el mismo registro de siempre que o no hace nada, no. Ya el cambio está, ya el consorcista mismo puede detectar algo así de manera sencilla. Y en ese sentido, Gabriela, ¿hay relación con la FIP? Digo esto porque algunas voces de colegas también pasaba con el tema del horario, que administraban 40 edificios, declaraban 20 y los otros 20 o no hacían recibos o hacían recibos truchos y demás. ¿Hay algún tipo de conexión entre el registro y la FIP donde se pueda constatar el nivel de facturación? Sí. Siempre va a haber. Por el momento no. Por el momento estamos abocados a claro, pero es algo que la FIP puede el día de mañana poder hacer cruzamiento poder de datos, sí. En claro, cualquier porque en su momento todos surgir. Tuvimos que, cuando nos repadronábamos y demás, tuvimos que declarar qué cantidad de edificios, cuánto cobrábamos y demás. Respecto de casos de propietarios, así es decir, no, me gustaría que nos cuentes un poquitito desde adentro, digamos, casos de reclamos de copropietarios, qué tipo de reclamos hay, tanto de copropietarios que tienen razón, los que no tienen razón, ¿qué nos puedes decir? De todo. Uh-huh. De todo. Hay de que todo. Tener... Uh-huh. Sí, hay un trabajo en el registro que no se ve, que es cuando el consorcista viene a asesorarse primero, porque no sabe, no conoce, se lo asesora, los artículos que puede denunciar, que no, bueno, eso no queda registrado en ningún lado. Lo que queda registro cuando viene y hace una denuncia, corresponde, se le toma, está bien, pero cada 10 personas una denuncia se toma, porque 9 vienen y no corresponde. Claro. Son motivos que no... La verdad, claro, que no están estatuidos dentro de los artículos como para denunciar. Entonces, por una falta de información o por lo que fuera. Bueno, entonces, se atiende mucha gente, pero real, efectivas, son mucho menos las denuncias que se hacen. La verdad que los artículos que se pueden denunciar son el 9, el 10 y el 11, y la falta de inscripción. Y bueno, lo más común es las liquidaciones incompletas. Bien, vos sabés que eso sí, yo lo sigo notando, es decir, los administradores, hay muchos colegas que siguen incumpliendo el formato de la declaración jurada con datos faltantes dentro de la declaración. Sí. Después el otro punto, uh-huh, que esto estamos hablando de denuncias que sí se las toman. Sí se las toman. Otro tema es que no en este se caso, asamblea. Contame algún caso, es decir, ha habido casos de gente que denunció que administradores no cumplían con el formato de la declaración jurada. ¿Han dado traslado a los administradores? Sí, ¿han hecho descargo? Sí, ¿Qué pasó? La mayoría hace descargo. Uh-huh. ¿Qué dicen? ¿Qué aducen? ¿Que no sabían? ¿Que...? Sí, bueno, que lo están adecuando, que lo que pasa es que está terciarizado y que la empresa de sistemas lo está adecuando, y nos han mostrado notas de, uh-huh, la empresa, mail que le dice, no, la ley dice que tengo que poner tal cosa, y el de sistema diciendo, sí, que espere, que están adecuando el programa para esto, y notas de su área de... su, no sé, donde terciarizan claro, las liquidaciones. Claro, nos traen notas que, bueno, donde se imprimen las liquidaciones, donde ellos imprimen, donde le dice que tenga paciencia, que en breve se va a solucionar y se va a adecuar a la ley. ¿Y qué hace en este caso el registro? No, ¿admite esto y o ellos después lo trabajan los abogados y ellos son los que resuelven? Uh-huh. Yo calculo que no es válido eso. Uh-huh. Sí, si no se puede decir, bueno, de todas maneras hay que ver cada programa, pero en general el programa está como para que uno pueda cargar manualmente la cantidad de datos que piden. Ante que eso piden, generalmente dice ley, que terciaricen, y que es un tema de la empresa con la que terciarizaron que todavía no lo adecuaron. Eso es común. Después el otro motivo es el tema de las asambleas, me decías vos. No hacen las asambleas por 3-4 años. Claro. Bueno, hay casos que han hecho el descargo y está la asamblea, lo que pasa que, bueno, propietario no fue, no se enteró, no recibió la resolución de la asamblea, pero la mayoría de los casos que no asamblea dicen no, porque es un edificio de tantos departamentos, no había nadie, somos dos, hice un montón, éramos dos, me tuve que ir. Bueno. De todas maneras, creo que si el administrador presenta la documentación pertinente como que puso a disposición y la gente no fue, no votó, con lo cual está bien que no hay una renovación del mandato, pero por lo menos tuvo la voluntad del administrador de poner a disposición de los copropietarios la decisión, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, por supuesto que hay descargos, uh-huh, que son válidos, y la verdad que se resuelve, que bueno, queda sobreseído porque no... Por ejemplo, hay un caso que es muy... algo que se ha dado una vez, muy sencillo, que uno no le evaluó, que una persona vino con una liquidación de expensa de M, vamos a poner X, ¿no? Cualquiera, ¿no? Sí, un ejemplo, sí, de M Fernández, y sí, quiero saber si está registrado, porque no pone el número de RP, no está registrado. Ustedes constatan de que no está registrado. Claro, lo constatamos, la verdad que no está registrado, en la liquidación no dice el número de RPA, pero es gratuito. Entonces, claro, el gratuito, la única sanción es que esté o no registrado. La tal única cual denuncia que podemos tomar es esa. Tal cual. Si estaba en la liquidación el RPA, el CUIT, eso no podemos tomar esa denuncia porque no tienen esa obligación, ¿no? Totalmente. Entonces, pero no estaba registrado. Así que ameritaba la sanción. Tomamos la denuncia, todo. Uh-huh. No, resulta que después se citó a la administradora. La administradora, porque ella decía Marisa Fernández, uh-huh, ¿no? En la liquidación decía M. Fernández, se le pidió liquidación, se le pide la ABL, como que es propietario. Bueno, porque no se tomó una denuncia en el aire. Claro, tampoco, correcto. Y es Marisa Fernández, la buscaron Marisa Fernández, la verdad que no. No está inscrita, no, bueno, la denuncia. Se la notifica, uh-huh, de esta... Y no era Marisa, era María Luisa, lo que pasa es que todos la conocían como Marisa, porque le decían Marisa. Entiendo. Y estaba escrito como Marisa Fernández. Bueno, en ese caso era válido. De todas maneras, me parece que es importante resaltar, Gabriela, que el copropietario debe seguir insistiendo con que esté empadronado, tanto sea autoadministrado como administrador, ¿no? Me parece que en ese sentido es una manera de depurar la profesión. ¿Qué rubro tiene más sanciones dentro de las denuncias que se hacen, si tuviéramos que decir, hablando de porcentajes? Y no, primero te quería decir con lo que dijiste, uh-huh, antes, que insistir con la gente para que exija estar empadronado. Nosotros estamos trabajando mucho también con los bancos, cuando abren las cuentas, o sea, sí o sí tienen que exigir que esté reempadronado, que tenga la matrícula del domicilio. Bien, es una buena, sí, es una buena opción. Estamos hablando con el sector de elevadores, uh-huh, del gobierno de la ciudad también, para cuando van a habilitar un ascensor, que siempre el ascensorista lleva el acta de asignación también, que verifiquen, que si no, no lo hagan, que verifiquen que esté reempadronado. Estamos haciendo ese tipo de cosas para cerrarle un poquito las puertas al que no está... Y de alguna manera que haya una sana competencia entre aquellos que sí están registrados. No solo por el tema de los conductistas. Después te digo lo más común de denuncias que quieren hacer, que no puede entender la gente que no se las tomamos porque no corresponde. Uh-huh. Y ahí hay de todo, eso es bárbaro. Hay, la verdad que de todo. Lo más común es administradores que maltratan. Autoritarios, uh-huh. Me maltrata, soberbio, autoritario, no me entrega la correspondencia, ni todas las circulares, no me hace llegar el recibo de despensa, no me habla, no me atiende, no me deja entrar a la administración. Bueno, ese tema no. Sí, yo creo que de alguna manera a veces se dan estas situaciones de violencia donde, por supuesto, ningún caso puede ser justificado. Sí es cierto de que muchas veces los administradores están con una sobrecarga. Lo hablaba con algunos colegas la vez pasada. Hay muchos administradores que están con escenas de pánico, con problemas psicológicos, con problemas psiquiátricos y demás, un poco producto de que es una profesión realmente estresante, ¿no? Sí, todos los que hemos pasado por esto sabemos. Nosotros lo vemos porque yo tengo... Pero es muy común eso. Muchas notas cuando se hizo el reempadronamiento que estaba por vencer, donde nos adjuntan los certificados médicos y todos tienen problemas, que tuvo un problema de corazón, uh-huh. O que hubo estrés, o ataque de pánico. Sí, eso es muy común en esta profesión. Yo creo que hay una realidad que me parece que no puede ser soslayada, Gabriela. Esto que vos decís y ratificás, uno lo ve en la calle, realmente. Y eso que de alguna manera, digamos, creo que dentro de todo... la gente está pudiendo pagar las expensas. Digo, me parece que así como en su momento hubo una época de crisis horrorosa donde la gente realmente no puede pagarlas, hoy, digamos, salvo excepciones, hay como un poco más de fluido dinerario como para que la gente, digamos, acceda a pagar la expensa. Pero realmente en alguna situación de crisis, vos sabés que las crisis son, digamos, son ciclos, en el momento en que haya alguna crisis económica, realmente va a ser mucho más problemático el tema de las situaciones de violencia que se dan entre administradores y administrados. En ese sentido, me gustaría que empecemos a deslizar en este final del segundo bloque, Gabriela, ¿qué está pasando con las inspecciones, que de alguna manera está relacionado con este estrés del que hablábamos? Los administradores, ¿deben esperar inspecciones? ¿Está habiendo inspecciones? ¿Están los inspectores en la calle? ¿Cuál es la situación? Sí, están los inspectores en la calle. Uh-huh. ¿Qué están controlando? A ver, ¿qué están controlando? Llega el inspector. ¿Qué debe hacer el administrador? ¿Qué están solicitando? Van al consorcio. Van al consorcio, no al administrador. Sí, también pueden ir a la administración. Okay. Las últimas inspecciones fueron por barrios, agarraron esta avenida, esta calle, de un lado, uh-huh. Del otro, y visitaron consorcio. Bueno, principalmente le piden el nombre y apellido del administrador. Correcto. Para después cotejar si está registrado o no, se fijan si está en algún lugar visible su matrícula, uh-huh. Miran los matafuegos, quién recarga los matafuegos, el vencimiento, si está el libro de ascensor, uh-huh. Si está póliza de seguro de ascensores, póliza de seguro, si limpieza está de tanques, también limpieza de tanques, sí, uh-huh. ¿Cómo reacciona la gente? Hoy ¿cómo reaccionan los administradores? Están viendo también el edificio seguro. Ah, ok, el libro del edificio seguro. Edilicia, sí, también. Uh-huh. ¿Y cómo reaccionan? Es decir, ¿qué cuentan los inspectores respecto de esto? Es decir, ahí están labrando actas, están aplicando multas. La verdad no tengo trato con el inspector directo porque ellos están en la Dirección General de Defensa del Consumidor. Entiendo. Moreno 1170, a mí me llegan las actas. Las actas con el nombre de apellido, el domicilio del consorcio, todo, me explica todo con quién está recargado el matafuegos, si hizo la limpieza de tanques, si es del último semestre, con qué empresa, si tiene el libro, y bueno, no poseía el libro de seguridad edilicia, no tenía el libro de control sanitario, no exhibía el certificado, o sea... ¿Y cuál es el procedimiento que sigue, Gabriel? Es decir, va el inspector, labra el acta, y el acta... llega después al registro público de administradores y la va a registro. ¿Qué hacen ustedes con ese acta? Y ahí los abogados actúan de oficio. Lo citan con documentación respaldatoria para corroborar eso y ahí ya actúan de oficio. Ok, y ya sigue el procedimiento administrativo. Sí. ¿Qué es la 257? La 757. Correcto. Vamos a hacer una cosa. Ya realmente estamos cerca del final del bloque, y en todo caso, cuando retomemos, Gabriela, contame un poquitito que, cómo es el tema de la feria administrativa, cómo va a seguir, qué está pasando con esta semana que vos comentabas hoy de que ha sido prorrogado. Pero hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos en el tercer bloque de Derecho de Piso, reemplazando a nuestro amigo Claudio García Rivas, y estamos con nuestra invitada, la coordinadora del Registro Público de Administradores, Gabriela Pilar Saldivia. Gabriela, feria administrativa, comentabas hoy, pero si querés contá un poquitito para aquellos vecinos que se quieren acercar y no pueden ir, ¿cómo va a ser? ¿Hasta cuándo la feria administrativa? En principio era hasta el 12 de agosto. Sí. Contame. Se extendió ¿A qué se debe? Se debe a que se está realizando una obra en el edificio porque se va a mudar ahí el CGP 6. Bien, o sea, el CGP 6, que antes estaba sobre Díaz Vélez, ahora va a ir a Patricias Argentinas. Patricias Argentinas. Bien. Entonces, bueno, se tiene que modificar todo. Y en el caso de las oficinas de ustedes, Gabriela, que todos los que hemos pasado por el registro hemos visto con la enorme incomodidad que trabajan, montón de expedientes y realmente es un trabajo encomiable que hacen todos los empleados del registro. ¿Va a haber un espacio, digamos, más como para trabajar con más comodidad, etcétera, etcétera? Sí, de acuerdo a los planos que nos mostraron los uh-huh. arquitectos, se han respetado todos los puestos de trabajo, un archivo más amplio, porque el archivo ya no tenía más espacio, más funcional, porque nosotros tenemos una oficina chiquita abajo y otra arriba con una escalera de muy difícil acceso. Es verdad. Bueno, muchos consorcistas se quejan de esa escalera que es de difícil acceso. Y en ese sentido, entonces, digamos, el gobierno nos va a favorecer. Bien. ¿Y hasta cuándo son los trabajos? ¿Hasta cuándo prevén? ¿Qué información le podemos dar a la gente? Y la verdad que todavía no sabemos hasta cuándo. En principio se extendió 30 días más, pero lo que sí, te puedo asegurar que se está tratando de buscar otro lugar para que nosotros, el registro, por lo menos, podamos seguir atendiendo. Hoy por hoy no pueden ir ni los administradores ni los vecinos. Hoy si van, no, la puerta está cerrada. Nosotros estamos trabajando puertas adentro, pero no podemos atender a nadie porque, bueno, se suspendió. Sí, bueno, hay un tema legal de que es feria administrativa. No podemos, estamos trabajando con trabajo interno, pero hoy, calculo que la semana que viene, la otra, ya vamos a tener resuelto dónde vamos a atender, porque el director general me está buscando un lugar para solucionar este tema, porque no podemos estar tanto tiempo sin atender tampoco. Bueno, esperemos de que realmente tengan una oficina como se merecen y digna de un registro tan importante que es nada menos de quien le maneja la administración a los consorcios. Gabriela, hay algunos otros temas que me parece que han sido tema de debate en esta última semana, que está relacionado con el tema de las instalaciones fijas contra incendios. ¿Qué podés decir al respecto? Digo, la disposición, si querés la miramos, pero dice que específicamente que hay una norma respecto de que aquellos edificios construidos antes de 1980 y de más de 47 metros deben poseer un sistema de abastecimiento propio contra incendios. Es decir, que el edificio tiene que tener una reserva de agua en el tanque principal de como mínimo 10.000 litros, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo la verdad que es un tema que no conozco en profundidad porque no me dedico. Uh-huh. Todo esto pertenece al área fuego, desde ya que la disposición la leí, porque igual tengo que estar informada porque están involucrados los edificios. Además, esta disposición la vas a tener que controlar vos de alguna manera. En realidad la controla el área fuego porque es para todos los establecimientos. Uh-huh. O sea, consorcios, shopping, locales, hoteles, esta disposición es para todos. Correcto. Pero bueno, sí, yo justo estoy en la parte de consorcio, entonces la gente, los propietarios me lo preguntan, los administradores también, yo estoy más o menos informado. Por supuesto que, bueno, esto es una, todo lo que tenga que ver contra los incendios es bueno. Uh-huh. Es una ley que ya existía, y bueno, no sé cuándo es, que calculo que tendrán un plazo para poder hacerlo, porque uh-huh. en esos edificios hay algunas instalaciones que no están en funcionamiento, no se hace mantenimiento, nada, así que bueno, eso tendrán que hacerlo. Y no es todos los edificios tampoco, como vos dijiste, es a partir de... No es todos los edificios, 80, claro. Sí. Y también es cierto que por lo menos salieron a aclararlo, el gobierno de Buenos Aires salió a aclararlo, que este libro que se exige, que es un libro, digamos, donde las empresas registradas tienen que asentar las novedades que encuentran respecto de estas instalaciones fijas contra incendio. Digamos, es importante contarle al consorcista, claro, de que no está a cargo del consorcio. ¿Es acá así? Lo que sucedió es que se le dio más importancia a que un libro nuevo en el consorcio, y se han enojado mucho por eso, y no tanto a el objetivo principal de esta norma, que es, bueno, poner en funcionamiento, que exista un mantenimiento de una instalación que en el caso de un siniestro funcione correctamente y facilite la tarea de los bomberos. Eso, la verdad que no hay mucho comentario de eso, se dejó de lado. Sí, ¿cómo puede ser un libro nuevo en el consorcio? La verdad, no es un libro nuevo del consorcio, es un libro nuevo para la empresa que hace este mantenimiento, que sí tiene que permanecer en el consorcio, es un libro más para que esté en el consorcio, pero lo tiene que proveer la empresa tiene que hacer su rúbrica. Entiendo que estará dentro del costo, ellos asumirán el costo, porque acá se le hizo hincapié de que no se traslade, se traslade lo menos posible al consorcio, y es para que registre las actividades. Sí, es cierto, Gabriela, yo te digo desde el campo diario, digamos, donde uno ve que todas estas nuevas disposiciones después con el tiempo se van cumpliendo, los costos originales siempre son mucho más altos, después aparecen empresas uh-huh. nuevas que empiezan a competir con aquellos que recién arrancaron, pero sí es cierto que, digamos, a partir del primer cumplimiento que tiene que hacer el consorcio, realmente muchas veces son, digamos, costos que el consorcio podría disponer para trabajos o para otras decisiones de reparaciones, muchas veces los tiene que pagar en controles de controles de controles, ¿no? Esto que me parece que es un poco la vox populi. Bueno, en tu caso, digamos, deberás remitirte, entiendo, al cumplimiento de las disposiciones, pero sí es cierto que este libro nuevo lo que hace es, si bien es cierto que es un libro que tiene que llevar la empresa, pero es otro libro más que tanto el consorcio como el administrador deben tener previsto de que la empresa lo ponga en funcionamiento. Y la sensación que tienen muchas veces los consorcistas es que estos costos se terminan trasladando al consorcio. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Quiero decir, ¿ustedes tienen esta sensación? Digo, más allá de que ustedes digan, bueno, esto lo tiene que pagar la empresa. La realidad es que la empresa lo termina trasladando al consorcio. Sí, sí, eso, bueno, puede ser que sí. También es verdad que cuando sale algo nuevo, lo hemos visto, salen algunos costos un poco disparatados y después se va acomodando con la competencia, van bajando. A veces pierden los más cumplidores porque enseguida quieren cumplir con algo. Claro, el costo de la jabalina arrancaron con 3.500 pesos, después bajaron a 2.600, el costo del cumplimiento del libro de edificio seguro exactamente lo mismo, los honorarios empezaron y después los libros, ¿no? Ustedes que han estado en el tema entienden que es así. En esto no queda otra más que cumplir con estas disposiciones que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está sacando una tras otra. Probablemente, digamos, la queja del vecino es que estas disposiciones, que podrían haber salido a lo largo de 3 o 4 años, han salido en muy poco tiempo, con lo cual ha hecho de que muchas veces los consorcios tienen que erogar y los propios administradores tienen que cumplir en poco tiempo con este tipo de, digamos, de de disposiciones que ha sacado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo, digamos, me gustaría hacer un parrafito? Comentábamos algo recién fuera, no al aire. Hay muchas quejas de vecinos que, digamos, que reclaman que los administradores roban, entre comillas, es decir, se quejan en los consorcios de esto, perdón, en el registro de esto. Sí, de 20 personas que vienen, 15. Uh-huh. Porque sí, ¿qué problema tiene? Mi administrador me roba, es un ladrón, me roba, tengo expensas caras. Y cuando uno explica, pero a ver cómo, si viene un tema de estafa, no, nosotros no podemos tener una denuncia, uh-huh, de estafa, ¿no? Pero no importa. Uno dice, pero ¿cómo? Y no saben explicar cómo. La verdad que no, miren las liquidaciones, sí, porque no puedo pagar. Está ese tema que vos como administrador lo habrás visto muchas veces, uh-huh, porque pago tanto despensas, son carísimas, y mi prima que está en no sé dónde y tiene un, claro, hacen dos esta ambientes, y yo tengo un ambiente, paga la mitad, bueno, eso es, pero muy común. Uh-huh. Así que bueno, arrancan así, es un ladrón, me roba, expensas altas, expensas caras, pero no saben, uno dice, a ver cómo es un ladrón, cómo le roba. No, mire la liquidación, mire lo que pago. Mi prima tiene otro departamento que es de dos ambientes, yo tengo uno de un ambiente y paga la mitad. Bueno, eso es... Bueno, sí, como comparaciones injustas. Sí, y el otro tema es por reparaciones particulares, que no son comunes. Gente que quiere que le hagan algo que es particular, no es por consorcio, se le explica que no, lo establece el reglamento. En muchos casos lo saben que es particular, pero quieren que se lo arregla igual al administrador, como el administrador no se lo arregla, lo quiere venir a denunciar por lo que sea. Y uno dice, sí, pero lo que pasa es que en realidad no corresponde, está bien lo que está haciendo el administrador, no, porque está entongado con el desecho, porque el desecho se lo arregló. O al otro están entongados con otro, o entongado con el consejo de administración. Esa es la palabra, entongados. Bueno, vos sabés que los administradores, digamos, de que hace mucho que estamos en eso, hace mucho que uno viene escuchando estas historias de parte de los vecinos, que por supuesto que a veces son muy difíciles de poder probar, pero sí es cierto que a veces hay algunos colegas, por suerte cada vez menos, digamos, que no actúan todo lo decentemente que debería meritar nuestra profesión. Gabriela, ahí me parece otro tema que nos quedan 3 o 4 minutos para el último bloque. ¿Cómo están visualizando ustedes la profesión del administrador? ¿Ustedes notan de que hay un recambio de administradores? ¿Hay administradores que están entrando al mercado y administradores que están saliendo? ¿Cómo es el tema de las bajas, las altas? Sí, hay mucho movimiento. Notamos que hay muchas administraciones que con experiencia, con bastantes consorcios, no la administración chiquita de dos consorcios, uh-huh, sino las administraciones de 10, 15 consorcios, barreras, están trayendo altas, toman muchos consorcios. Yo no sé si se debe, porque tampoco hay tantas bajas. ¿Estás hablando de concentración? No concentración, sino que mucho movimiento. Y no que un administrador que tenía un consorcio y de golpe tiene 10, no, uno que tenía 10 trajo 3 altas, 3, a la otra semana otras 2, a los 2 meses, con que ya tenía, digamos que ya está en funcionamiento, con 10 consorcios, 15, 20 consorcios, y está tomando más y se está creciendo. Yo creo que todavía no sé si es que, porque bajas no hay tantos de baja que sean. A veces me da la sensación que están declarando todo junto a los consorcios. Claro, porque o bien gente que deja de administrar, autoadministrado que deja de administrar y lo toman administraciones, sí, que están empadronadas. O bien esto que vos decís, administradores que antes no estaban reempadronadas, que salen del mercado y lo toman administraciones que sí están empadronadas, sí, y le dan el alta, ¿no? Es como un blanqueo de consorcios, sí, también, yo creo, ¿no? yo creo que eran administraciones que quizás alguna tenía 10 consorcios, 15. De golpe traen altas con 10 consorcios, 5 en un mes, es muy difícil. Claro. Entonces yo digo, no lo tenían declarado. Lo que pasa es que como hoy le está faltando el certificado por cada consorcio, claro, tienen que salir están a declararlo. Dando muchas altas de consorcios. Y no hay tantas bajas como se especulaba, que decía, van a desaparecer las administraciones chiquitas y se van a favorecer los grandes. No, la verdad que las chiquitas, no hay tantas bajas. Se siguen manteniendo, siguen tomando, hay mucho, mucho movimiento, pero hay muchas altas de administraciones. O sea, el autoadministrado puede ser que sí hayan decidido contratar, uh-huh, un administrador, que quizás nadie se quiere inscribir porque ahora es obligatorio, eso puede ser un caso, pero yo me y en el otro caso te inclinarías más a pensar que no los tenían declarados y ya y no los tenían declarados. Claro, y los están dando de alta. Bueno, en algunos, sí, casos, esto que hablábamos hoy, Gabriela, de administraciones que no tenían blanqueados los consorcios en cuanto a honorarios, con AFIP, con lo cual no lo declaraban AFIP y tampoco lo declaraban al Registro Público de Administradores, ¿no? Con lo cual ahora, como vos bien decís, al tener obligatoriedad de tener una matrícula por cada consorcio, obviamente los tiene que llevar a declararlos sí o sí. Vamos a hacer el último corte. Le recordamos a la gente que estamos en el 4372-2841 AM1010 Onda Latina. Hacemos el último bloque y ya volvemos. Don't know much about history. Pewin Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Don't know much about history. Derecho de Piso, programa periodístico y de servicios para la propiedad horizontal. Bueno, estamos en el último bloque con nuestra invitada Gabriela Pilar Saldivia, que nos enriquece con esta experiencia desde adentro, digamos, del Registro Público de Administradores en cuanto a las experiencias que ellos cuentan en cuanto a tanto copropietarios como administradores que recurren al Registro Público, tanto sea en un caso hacer denuncias como al tema de presentaciones de declaraciones juradas. Gabriela, aquellos que no presentaron las declaraciones juradas en el 2000, la declaración jurada del 2010, digamos, ¿cómo están trabajando sobre la plataforma de la nueva declaración jurada? Sí, estamos trabajando, se van a presentar en el 2012. O sea, se va a presentar junto a la del 2010 y 2011 en el 2012. En el 2012. Y bueno, seguramente es muy probable que se agregue. ¿Prevés algún cambio? Y yo creo que se va a agregar el cumplimiento, ¿no?, de la disposición del edificio seguro, edilicia, el de la red de incendios también. O sea, yo creo que tiene que ir haciéndolo porque... De todas maneras, el 2010 también no estaba, ¿no? Probablemente para la última, para el 2011, sería sí. Sería para la parte del 2011. A la parte del 2011. En cuanto a las declaraciones juradas del 2011, Gabriela, que, digamos, están trabajando conjuntamente con el 2010 y el 2011 como para poder ponerlas en la página a la brevedad. Sí, sí, ¿Qué, sí, qué plazo sí, prevén estamos, ustedes? Y estamos en reuniones con el área de sistemas, que bueno, que es todo el armado este, pero también tiene que ver con la feria administrativa, el lugar donde vamos a atender. Entonces, bueno, a ver qué sistema, a ver si puede ser vía web, esto de la presentación. Bueno, todo eso se está analizando. El tema político, estamos en elecciones, no sé, ya creo que hemos abierto la cuenta, creo que en Capital hemos votado 3 veces y nos quedan 2, ahora este domingo que viene y queda la presidencial. ¿Ha afectado el funcionamiento normal del registro en cuanto a ferias, en cuanto a movimientos políticos y demás, o no lo ves? No, yo la verdad que... Será que estuvo cerrado el último mes también, pero no he visto ningún problema. Al menos los administradores, el último tiempo que estuvimos atendiendo, no hacían comentarios. La verdad que no. Hablamos de los consorcistas y me planteabas un poco el tema de las quejas y de los pedidos de denuncias y demás. En el caso de los administradores, ¿qué reclamos tienen más, digamos, más enfáticos que les hagan al Registro Público de Administradores? ¿Quejas que hagan los administradores que la van? La verdad que por suerte el administrador está enojado con nosotros, un poco, con la brevalla, con la ley. La verdad que la muestra el enojo. 4, claro. Pero la verdad que yo no me puedo quejar porque los administradores son muy amables con nosotros. Entienden, reconocen, nos hacen saber que no es con nosotros el tema, que están enojados por bueno, por tantas disposiciones, quizás que no estaban acostumbrados, que se enojan sí un poco del edificio, que por suerte se está arreglando, ¿no? Claro, porque sí, esperan de poca comodidad, ¿verdad? Muchas veces la gente tiene que estar parada en la planta, claro, con la lluvia. Sí, una planta que le decimos a la gente, por si no lo conoce, que es una planta al descubierto, no hay techo, con lo cual sí, ni siquiera hay donde guarecerse. Claro, y después con el tema de, bueno, tiene que cumplir con todos los libros obligatorios y las otras áreas del gobierno de la ciudad colapsaron, que nos dan turno para rubricar libros o el Ministerio de Trabajo con el libro de sueldo. Bueno, la verdad que hay muchas quejas de todo tipo, pero no tenemos grandes problemas con los empleados del registro. Ellos dicen, ustedes no tienen la culpa, aparte felicitan a la gente como atienden, la verdad que en ese sentido, bueno, los escuchan y dicen, sabemos que ustedes no tienen la culpa, ustedes tienen la responsabilidad de aplicar esto, pero así que con nosotros hay buen trato, el administrador, muy buen trato. A veces se arma un poquito de lío entre consorcistas y administradores cuando se juntan. Cuando hay muchos consorcistas y hay muchos administradores, se pelean. Ahí pasa. Claro. Hay cortocircuito y se pelean. Mi experiencia personal, cuando he ido, la realidad es que es verdad, los empleados del registro trabajan realmente, atienden muy bien a la gente, no se escuchan ese tipo de quejas. Sí es cierto que el tema de la incomodidad edilicia, ojalá que se supere con estas modificaciones que están haciendo, de manera que la gente pueda tener una espera, digamos, más decorosa, si vale el término. ¿Cómo crees que avanza, digamos, la parte del registro en sí? Es decir, ¿vos lo ves como algo positivo? Si vos tuvieras que decir desde que arrancaste vos como coordinadora hasta acá, ¿qué evaluación harías? ¿Qué dirías? La verdad que para mí es muy positivo. Para los empleados del registro, uh-huh, dicen que los hago trabajar mucho porque no tenían tanto movimiento como uh-huh, en este último tiempo. Yo estoy muy, muy contenta con todos los empleados, estoy muy contenta con este reempadronamiento porque era muy necesario en el registro, había muchísimos expedientes y se perdía tiempo, recurso uh-huh, humano, abogados trabajando, intimando, gente que la verdad que ya no estaba más en la actividad, en lugar de estar controlando al que sí está en la actividad. Entonces se perdía mucho tiempo de eso y se sabía desde siempre que no se declaraban todos los consorcios, entonces pudimos resolver eso. Sí, fue medio incómodo para los administradores, que lo hicimos venir cada 2 meses más o menos, pero también se hubo todo un cambio que es con quejas y todo, que les exigimos los libros obligatorios, el edificio seguro, lo que sea, pero eso generó que empiecen a hacer la ley 257, a hacer los libros. Había muchos administradores que no la tenían hecha. Uh-huh. La ley está desde el año 99, los libros de los consorcios obligatorios, el libro de sueldo, también estaban obligatorios. No los tienen hechos. Generó que vayan todos a hacer los golpes. Está bien, quizás fue muy brusco el cambio, pero hay todo un camino a regularizar toda la situación, a tener en condiciones de los edificios, más en temas de seguridad. Hay todo un camino hacia eso. Hoy todavía no lo podemos ver, pero se va en esa dirección. O sea, ¿que crees que, digamos, que el funcionamiento del registro en sí para la comunidad consorcial ha sido valioso? Ha sido, para mí sí, ha sido uh-huh, valioso. Y para los administradores también. Los que trabajan bien, para mí, aunque no lo vean, para mí también. Porque les va a traer sus frutos y los consorcistas están cada vez más informados. Vienen, son muchos los que vienen a decir, quiero saber si está registrado mi administrador, si tiene sanciones, bueno, y hay cada vez más información. Hoy te cuento que estuve viendo de qué zonas hay más denuncias. Uh-huh. Porque dije, pregunté, sí, quería saber, porque uh-huh, sabía que venía para acá y es algo que no me había puesto a observar. ¿Qué zonas hay más denuncias? Bueno, y me dijeron, antes había mucho Lugano, Constitución uh-huh, muy, muy común. Y ahí nomás. Y ahora se sumó, hay mucho de Lugano, Constitución, sigue habiendo mucho, Recoleta, Caballito y Villa Crespo. Todo eso. Ahora, Villa del Parque, Voto, nada. Nada, por ejemplo. Bueno, es una Belgrano zona de edificio más abajo, claro. Bueno, probablemente ahí. Sí, Belgrano uh-huh, tampoco. Pero van creciendo, hemos visto que van creciendo en distintos barrios. Dice que hay más información. Sí, creo que en ese sentido, me parece, Gabriela, me gustaría que digamos, en estos últimos minutos que nos queda, ¿qué le pedirías al consorcista, digamos, como colaboración, no solamente para el registro, que en definitiva va a ser para su propio beneficio? ¿En qué puede colaborar el consorcista con el registro público? En la participación. ¿Cómo la verdad, sería esto? Eso es un tema de consorcio, pero nosotros también, porque hay muchos problemas con administradores que realmente trabajan mal. Nosotros podemos aplicarle sanciones, multas, que pague todo, pero va a seguir en ese consorcio si la gente no toma la decisión de sacarlo, no participa, no va a la asamblea. Entonces es uno contra todo el resto del consorcio, que parece que no le interesa que le toquen el bolsillo. Y realmente esto es un problema entre los vecinos. Se la agarran con nosotros porque pretenden que nosotros saquemos al administrador. No, yo no quiero, no se conforman con que pague una multa y listo. La verdad es que no pueden sacarlo, la administración, tienen que sacarlo, claro, ustedes. Claro, para eso están las asambleas. Pero yo, y estoy cansada, y estoy sola, y nadie me escucha, y voy y le toco timbre, y vienen y se la agarran con nosotros. Entonces, ¿ustedes para qué? Si no nos ayudan, estoy indefensa. Necesitamos que participe la gente, tiene que participar, tiene que ir a la asamblea, tiene que participar. ¿Y en qué puede colaborar el administrador con el registro público para que sea en definitiva beneficiario, digamos, de estas modificaciones que en definitiva creo que terminan prestigiando a la profesión? ¿Qué puede hacer el administrador para colaborar con el registro público de administradores? Y bueno, primero cumplir con todas las exigencias que tienen que ver con leyes, seguro, uh-huh, y normas vigentes, ¿no? No es nada extraño lo que se pide, en tiempo y forma. Cumplir en tiempo y forma, sí, no esperar al último día. No, porque los uh-huh últimos problemas que tuvimos fue que con todos los vencimientos, con todo vinieron la última semana, los últimos... Entonces han tenido que esperar 2-3 horas. Y se han enojado mucho. Hay una queja de los administradores, Gabriela, que yo la escucho y que en algún punto la comparto, es ¿por qué no facilitan, digamos, teniendo hoy en día internet, por qué no facilitan presentaciones, notificaciones, etcétera, por internet? Por ejemplo, el tema del alta de un edificio. No se puede hacer, digamos, estas altas en forma vía internet y no tener que hacerla personalmente. Digamos, sí, yo lo estoy la verdad que lo estamos viendo con el sistema, y que hasta que se pueda imprimir su certificado y todo. Claro, porque esto es entrar con su propia clave, así como uno entra y presenta la declaración jurada a la AFIP y qué sé yo, poder entrar con una clave. Se está evaluando eso, se está evaluando un montón de cosas que me están faltando, que me encantaría tener, que bueno, no ya vamos a seguir por ese camino. Ahora estamos abocados a las bajas, antes al reembarramiento, a las bajas, a poner en orden todo. Pero bueno, otro tema que yo quiero del sistema es poder tener estadísticas, eso todavía un poco falla. Y el tema de las estadísticas que vos decís, Gabriela, es interesantísimo, porque uh-huh la realidad es que muchas veces uno puede orientar políticas dentro del propio registro a partir de tener estadísticas, porque esto que vos manifestaste recién de la cantidad de denuncias que hay, depende de qué barrio, orientan de alguna manera a aquel consorcista que está escuchando, ¿no? Y que de alguna manera dice, bueno, ok, pongamos mucho más énfasis en la participación, en el control y demás cuando están orientadas. ¿Qué datos estadísticos crees que sería útil como para que ustedes pudieran contar? Bueno, ¿hay algo que se te ocurra? No, para mí todo, principalmente qué tipo de conflicto trae la gente, aunque no podamos tomar la denuncia, cuáles uh-huh son los motivos. Llevar un registro de eso, de cantidad de gente, se atiende mucha gente y es algo que no se ve, porque y se asesora a mucha gente, porque en realidad capaz que en el día se tomaron 5 denuncias nada más, pero no vinieron 5, vinieron 30 consorcistas. Claro, de los cuales 25 no correspondía tomar la denuncia. No correspondía, entonces quizás, bueno, el tema de cuál es la, para detectar cuál es la problemática principal en la propiedad horizontal, para que después se tomen políticas para o sea, eso. Es que a la gente le cuesta mucho escribir, Gabriela. Tal vez sería interesante, por ejemplo, yo no sé cómo es, porque realmente me gustaría que vos lo digas. Cuando un consorcista va a hacer una denuncia, el primer contacto que tiene con ustedes, ¿es a través de un formulario o es verbal? No, es verbal. Es verbal o lo atiende... Uh-huh. Nosotros lo asesoramos también. Yo también he asesorado incluso en temas que no está en ningún artículo de la ley, pero que tiene que ver con la propiedad horizontal, donde le digo que tiene que ir a un abogado y no quiere ir, y que no quiero gastar plata, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, tiene que reunirse con el resto de los copropietarios. Lo asesoramos. Y después el tema del formulario es una vez que se tiene que efectuar la denuncia, pero mientras no... Digo, porque los efectos estadísticos, tal vez sería interesante que cuando el señor o la señora vienen, tengan una especie de formulario que les quede por escrito a ustedes cuál es la queja, ¿no? Independientemente que después la puedan procesar como no. Pero bueno, tal vez sería una manera de que la gente, cuando tiene que escribir, primero que la piensa dos veces, sí, y segundo que, digamos, a ustedes les quedaría por escrito, porque si no, muchas veces, digamos, más allá de que uno pueda escuchar, es como una pérdida de tiempo, 40 minutos escuchando algo que después no se va a poder plasmar en una denuncia real. Es evidente que hay mucho como para trabajar en el registro, esto está caminando y seguramente se van a ir corrigiendo situaciones. Sí es cierto que estas nuevas disposiciones están haciendo enojar a los consorcistas, están haciendo enojar a los administradores, y desde tu rol de coordinador del registro me parece que, digamos, podés ayudar muchísimo a la gente pasando por estos programas, digamos, informando a la gente y sobre todo solicitando colaboración. ¿Algo que quieras decir en este último minuto que nos queda? La verdad que yo te agradezco la invitación. A mí siempre para mí es muy grato venir a estos programas, porque aparte, incluso todas las jornadas del Colegio de Abogados, los consejos, uh-huh, las cámaras, me gusta ir porque es información para la gente. Yo lo que más quiero, que es otra cosa que también pido al gobierno de la ciudad, es una campaña de información informativa para todos los consorcios. Sí, yo creo que está faltando información, falta. Gabriela. Creo yo que está faltando información. Falta, bueno, queda pendiente, te tomo el compromiso de informar más a consorcistas y administradores. Muchísimas gracias por venir, Gabriela. Mucha suerte en esta gestión que estás llevando a cabo. A nuestros oyentes los invitamos para el próximo viernes, que ya estará Claudio con ustedes. Les mando un abrazo, que tengan muy buen fin de semana. Derecho de Piso fue una producción de Pequeñas Noticias, primer medio periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción y producción, Claudio García de Rivas. Locución, Guerrero Ventura. En los controles, Aníbal Guerrero. Derecho de Piso. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,